¿Alguna vez estuviste en una situación muy complicada, de difícil solución? Puede ser una enfermedad o algo muy, pero muy complicado. Y clamaste a Dios, pediste su ayuda y con seguridad Él te respondió. Y tú prometiste algo. Si tú me libras, yo haré esto. La pregunta es, ¿cumpliste tu promesa? ¿Será que Dios cumple sus promesas? Querido amigo, estamos en Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y este programa comienza de esta manera. Bienvenidos a Código Abierto. Apreciado amigo, tú que nos ves o nos escuchas, este es tu programa y para nosotros un privilegio que formes parte del mismo. Queremos enviar un saludo, un abrazo fraterno a todos nuestros amigos a lo largo de Sudamérica. A ti joven, que tienes la pasión por Cristo, este es tu programa. Bienvenido. Querido amigo, no solamente es exclusivo para jóvenes de una determinada edad, sino aquí está invitado uno que tiene el espíritu joven. Puede tener 99 años, pero que tenga el espíritu joven. Entonces, tú eres el indicado. En medio nuestro tenemos amigos, invitados que van a enriquecer el estudio del día de hoy. Y quiero comenzar presentando a Geraldo. Geraldo, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Valdi. ¿Cómo están todos? Estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Muy feliz para compartirnos la palabra de Dios. Perfecto. Geraldo, cuéntanos un poco. ¿Estudias? Yo estoy en el cuarto año de teología. Casi fin, ¿no? Por la gracia de Dios, el empezo también de la vida pastoral. Pero muy contento, soy de Espíritu Santo, para los que no conocen, es un departamento bien pequeño arriba de Río de Janeiro, del tamaño de Galilea prácticamente, yo estaba mirando, es un departamento bien pequeño a la otra punta de Sudamérica. Es un gusto estar aquí. Perfecto, y tenemos también a Gabriela. Bienvenida. Gracias por la invitación, es la primera oportunidad que tengo de dirigirme por este medio a las personas y que el Espíritu Santo esté con nosotros hoy. Perfecto. ¿Nerviosa? ¿Un poquito tal vez? Un poquito nerviosa. Muy bien, va a pasar. Eso es normal. Gaby, cuéntanos un poco. ¿Trabajando, estudiando? ¿Qué haciendo? Sí, actualmente estoy trabajando en un kinder, Amiguitos del Rey, los que viven en Vinto lo conocen. Soy maestra ahí, me encanta trabajar con niños. Mi profesión es, soy psicopedagoga, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Perfecto, bienvenida a Código Abierto. Y bueno, tenemos a alguien que es de la familia. De manera personal, sí es de la familia. Y también de la familia de Nuevo Tiempo. Pastor Daniel, bienvenido a Código Abierto. Waldi, gracias. Una alegría saludarte ahora en este estudio, ¿no? En Código Abierto. Siempre pensé que tú y yo podríamos estar en un set estudiando la Biblia juntos. En este caso, este maravilloso estudio que vamos a tocar ahora en esta oportunidad. Perfecto. Daniel, saludo a alguien en especial. Pues a los amigos, a quienes escuchen este programa lindo, Código Abierto, a la iglesia, a la juventud de Sudamérica. Muy bien, y Geraldo, con seguridad quieres mandar saludos a Brasil. Claro, a mi familia, ¿no?, que seguramente está mirando ese programa, y también mis compañeros de clase. Tengo que decir que estoy un poco nervioso porque mi maestro está aquí también, ¿no? Entonces tengo que cuidar con mis palabras. Y Gaby, ¿algún saludo a alguien especial? Sí, quiero un saludo muy especial a mis papás que están en Sucre. Quiero mandar un saludo a todos mis amigos, a los que están viendo el programa y a toda esa gente que nos está viendo, ¿no? En especial a los jóvenes. Perfecto, y decirles que en Sucre estamos con Canal Abierto. Así que bienvenidos y gracias por ser parte de Código Abierto a nuestros amigos de Sucre y de todo Sudamérica. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Y para esto vamos a invitar la presencia de Dios en este set para nuestro estudio. Geraldo, por favor, dirígenos en oración. Vamos a orar. Santísimo Dios, buen Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de estarmos aquí. Te pedimos, Señor, en ese momento que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Bendice cada uno también, Señor, que está escuchando, que está mirando ese programa. Son cosas que te pedimos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, hoy vamos a hablar de un personaje muy singular y de una vida muy singular también. Así que para centrarnos ya en el tema, te invito a que nos acompañes en el marco temático de la lección del día de hoy. Vamos. Lección número 4. la epopeya de Jonás. El libro de Jonás es el único entre los 12 así llamados profetas menores que tiene una forma de relato. Se relata la misión de Jonás a la ciudad de Nínive para anunciar su pronta destrucción por causa de sus pecados. Este libro, de 4 capítulos, informa del profeta hebreo que trabajó lejos de su zona de confort. Vivió durante el reinado de Jeroboam, cerca del año 750 a.C., y es el único profeta del Antiguo Testamento de quien sabemos que fue llamado para ser misionero en otro país. En su misión, el profeta alberga dudas y está perplejo en cuanto al mandato que Dios le ha dado de que fuera a Nínive. Y el mero pensamiento de dirigirse a esa gran metrópoli, las dificultades y aparentes tropiezos, hizo que rehuyera llevarlo a cabo. Jonás, conociendo la bondad y longanimidad de Dios, también temió que si daba el mensaje divino y los paganos lo aceptaran, no sucedería la amenazante destrucción que se pronunciaba sobre ellos. Ahora, entre las lecciones enseñadas por el profeta, por la profecía de Jonás, está la verdad que afirma que la gracia de Dios trae salvación a todos, que ciertamente no estaba limitado a los judíos, sino que había que ser revelada también a otros paganos. De allí las palabras de Pedro, el apóstol, en el versículo central de la semana. Hechos capítulo 10, versículo 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, dice el versículo siguiente, en toda nación, dice, se agrada de los que le temen y hacen su justicia. En otras palabras, la gracia es para todos, judíos y gentiles. Como Pedro, Jonás llegó a entender tal vez a regañadientes, que Dios estaba listo para recibir de entre todas las naciones a los que se volviesen a Él. También en Jonás tenemos un informe de la experiencia pionera del profeta como misionero en el extranjero, tanto lo positivo como lo negativo. Aquí se muestra una reacción muy humana de una persona ante el llamado de Dios y una apelación a mantener misiones en el extranjero. Del libro de Jonás emergen algunos criterios que los misioneros que trabajan en el extranjero y sus testimonios interculturales, que también señalan soluciones para algunos de los problemas y los temas que enfrentan los misioneros modernos. Como dice Berkuhl en su libro Misiología Contemporánea, que el libro de Jonás es muy importante para entender la base bíblica de la misión, porque trata sobre el mandato de Dios a su pueblo con respecto a los gentiles y así sirve como paso preparatorio para el mandato misionero del Nuevo Testamento. Pero también es importante para captar una vislumbre de la profunda resistencia que encuentra este mandato en el mismo siervo que Dios ha elegido para realizar esta obra mundial. Yo les invito realmente a introducirnos a esta fascinante historia de Jonás y la lección que nos deja. Adelante, queridos. Estamos en tu programa Código Abierto y estamos estudiando durante este trimestre esta guía de estudio de la Palabra de Dios, que lleva por título Misioneros. Estamos en la lección número 4 y con un tema bastante sugestivo, la epopeya de Jonás. Pero tenemos en medio nuestros invitados, amigos que quieren participar y con seguridad quieres conocerlos un poco más. Empezamos, la primera pregunta para nuestros amigos, ¿no? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer, Geraldo? ¿Qué te gusta hacer y qué es lo que menos te gusta hacer? Bien, a mí me gusta viajar bastante, ¿no? Incluso estoy aquí, ¿no? Porque me gustó siempre viajar, pero Lo que no me gusta mucho, así, por ejemplo, cuando le gusta algo, le gusta viajar, pero no le gusta el viaje, le gusta llegar al lugar. Y yo tengo eso, cuando tengo que volver a mi casa, por ejemplo, el viaje a veces es un poco aburrido, todo, pero consecuencia, ¿no? A veces es consecuencia de lo que te gusta hacer. Muy bien. ¿Y Gaby? Coincido con Geraldo, me encanta viajar, me encanta conocer amigos, me encanta conocer lugares nuevos, disfrutar con los amigos son los momentos que más me gustan. Dani. Parece una difícil, una pregunta de tesis, Waldi. No sé qué decir. Bueno, me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta hacer deporte, también hacer ejercicio. También me gusta viajar. Lo que no me gustaría quizás es a veces asistir a reuniones largas. No me gusta también de repente pensar que estoy usando el tiempo en algo que no me favorece. Me siento mal cuando estoy en un lugar donde creo que no debería estar y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Sí, excelente, ¿no? Y con seguridad nosotros tenemos tanto fortalezas como debilidades. Se han puesto a pensar, Geraldo, ¿cuáles son tus fortalezas? Está tu maestro aquí, tus debilidades. Sí, creo que hace parte, ¿no?, del crecimiento cuando uno sabe reconocer sus debilidades, sus calidades también, cuando tiene, ¿no?, la capacidad de saber, no, yo soy bueno en eso, hablar, no soy muy bueno en eso porque, no sé, mi temperamento o esas cosas. Creo que es parte del crecimiento, cada uno estar cuidando de eso. Perfecto. ¿Y Gaby? Mis fortalezas. Me gusta mucho hacer manualidades. Soy muy buena haciendo manualidades, cosas creativas. Y mis debilidades, una de mis debilidades es la impaciencia. Justo porque soy creativa, me gusta ordenar, organizar cosas. Soy muy impaciente, quiero que las cosas resulten de la noche a la mañana. Y no suele ser así. Entonces, eso es lo que tengo que trabajar en mí. Muy bien, interesante. ¿Y Daniel? Bueno, creo que últimamente hemos estado escribiendo, pero algo que me gusta y creo que es una fortaleza es el servicio. Me gusta servir, me gusta ayudar, estar ahí dispuesto para hacer las cosas, ¿no? No esperar que alguien las haga. Quizás una debilidad podría ser también el tema de la paciencia. Eso podría ser. Perfecto. Y ahora, amigos, vamos a hablar de un personaje del Antiguo Testamento, Jonás. Que así como nuestros invitados, y como tú, como yo, con seguridad también a él le gustaba hacer ciertas cosas, apasionado por algunas cosas, y algunas cosas no le gustaban mucho. Tenía fortalezas y también tenía debilidades, que vamos a estudiarlas justamente el día de hoy. Jonás. ¿Qué me puede ayudar? ¿Quién era Jonás? Un profeta del Antiguo Testamento. Bueno, un profeta que salió de su zona de confort, del lugar donde se sentía a gusto. Para ir, fue, por ende, el primer profeta que fue llamado a predicar, ¿no?, en otros lugares. Muy bien. Geraldo, ¿qué más podemos hablar de este personaje? Una cosa interesante que a mí me gustó mucho fue que se puede decir que Jonás fue un misionero prototipo, porque él fue el primero a saber qué tengo que hacer. No conozco ninguna clase de trabajo que no sea dentro de Israel. No, pero ahora tengo que ir a un pueblo que nunca escuchó, que no tiene la misma base teológica que la mía. Y él fue así, sin saber prácticamente lo que él esperaba, ¿no? Y un dato interesante que a mí me gustó bastante es que él vivía a unos pocos kilómetros, ¿no?, de Galilea. Entonces, lo que separaba él de Jesús eran 750 años. Entonces, bien interesante, él era conterráneo, sí, de Jesús, del propio Jesús. Muy bien. Y quizás también comentar lo siguiente acerca de Jonás, Waldi. De que Dios nos llama para tareas que Él sabe que podemos hacerlas, ¿no? Podemos decir de Jonás que era un gran evangelista, un hombre que sabía convencer a la gente, un hombre que manejaba las multitudes. Y por esa razón, Dios decide darle una tarea diferente, ¿no? Ahí mencionaba Geraldo, salir fuera, pero ¿y por qué? Porque Él tenía el talento, Él era el hombre, Él era el personaje indicado para predicar de Dios en otro lugar duro, quizás distinto al de su tierra, pero estaba capacitado. Ahora, lo que hizo o no hizo, lo vamos a ver luego, pero era un hombre con talento. Dios llama a ciertas tareas porque ve capacidades en nosotros. Correcto, y justamente Jonás irrumpe en la historia en el libro de Reyes, ¿no es cierto? Aconsejando al rey, haciendo que el reino se expanda, como un profeta, un escogido de Dios, pero también vemos ahora en el libro de Jonás iniciando un llamado. Y vemos a una persona como tú y como yo, también con fallas, ¿no? Gaby, ¿qué fallas tenía este personaje? Cuando Dios le hizo el llamado a Jonás, él no quiso, él rehusó. Él rechazó el llamado que Jesús le había hecho. Entonces ya es un defecto ante los ojos de Dios, ¿no? Yo pienso que también era una persona dura, una persona terca, porque más adelante vamos a ver en la historia cómo él se enoja con Jesús. Entonces puedo hasta el momento rescatar esos defectos que tenía Jonás. Muy bien, Geraldo. Una cosa que me llamó bastante la atención estudiando la lección fue que yo percibí que Jonás no reconocía sus capacidades. Él no tenía la idea de que iba a hacer una obra tan grande, ¿no?, en un país alejado, en una ciudad que sería prácticamente hoy decir a alguien, tú vas a predicar al Estado Islámico, y decir, lo que están haciendo está todo mal, ¿entiende? Que eran personas que mataban, personas que la brutalidad a ellos les gustaba. Y él era una persona capacitada, como dijo el pastor, para estar en ese lugar, pero él no sabía reconocer esa capacidad que él tenía. Interesante. Bueno, sobre eso, yo creo que lo que le impidió a Jonás ir inmediatamente a cumplir la tarea fue el tema de no tener un mensaje lindo que predicar, quizás, ¿no? En segunda de Reyes 14 se habla de que él profetizó, ¿no?, acerca de que Israel recuperaría tierra. Una buena noticia, ¿no?, un buen mensaje. Uno, quizás eso, el tema de tener que predicar de que una ciudad va a ser destruida, combinada con la justicia que Jonás conocía acerca de Dios. Entonces, lo que para mí también impidió que Jonás cumpliese su misión, siendo evangelista, siendo talentoso y todo lo demás, fue conocer muy de cerca la misericordia de Dios, y él sabía que esa misericordia iba quizás a demostrar que ese mensaje de Jonás no iba a cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios iba a perdonar al pueblo, y esa incomodidad de ser un personaje que predica algo, que dice algo y luego no se cumple, quizás quiso evitarla. Interesante. Y Geraldo, nosotros como personas comunes y corrientes, igual que Jonás, con defectos y fortalezas, ¿qué esperanza tenemos? Porque Dios aún nos quiere utilizar con todo lo que somos. Exacto. Esa es la maravilla, ¿no? Porque cuando miramos Jonás y otros personajes de la Biblia, por ejemplo, David fue el gran rey de Israel, pero cuando miramos sus errores pensamos, wow, ¿qué sería, ¿no?, de ese hombre sin el poder de Dios? El lindo de la Biblia es Dios se comunicando con los seres humanos falhos, seres humanos que no merecen tener ese contacto. Y ahí viene Dios y habla así, yo tengo un mensaje importante para Nínive, Jonás, y tú vas a hablar allá. Y Jonás, con todos esos errores, ahora tenía misión de salvar millares de personas. Imagina qué lindo, ¿no?, ese amor de Dios de hablar así, yo quiero salvar a las personas, pero tú me vas a ayudar. Muy bien, y Gaby, ¿qué te parece ese mensaje? Que Dios quiere utilizarnos. Dios quiere utilizarnos, y cuando nosotros permitimos que eso pase, Él nos utiliza. Jonás no se sentía capaz. Yo no me siento capaz. Pienso que muchas personas no se sienten capaces de ir y hablar con las personas, y más si son un grupo seleccionado o superior a ti. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él utiliza hace que de nuestra boca salgan palabras exactas. Y eso dejó a Jonás que Jesús trabajara en él, ¿no? Porque al final fue. No es que él se animó. Él tuvo que ir, fue y predicó. Y la gente dice que oyó lo que él dijo. Atendió el mensaje que él tenía para ellos, las personas se arrepintieron. Entonces se cumplió, ¿no?, el objetivo que tenía Jesús para él. Y lo mismo hace con nosotros. Perfecto. Y Dani, me llama mucho la atención. Un llamado de Dios, y él agarra el barco, pero comienza a buscar. No voy a Nínive, mejor me voy a este otro lado. Y como que huye de Dios. ¿Qué tal para un profeta? Sí. La tarea delicada del profeta, creo que es, y del misionero hoy en día, es ir a donde nos manden. Y lo molestoso es a veces ir donde menos quieres, ¿no?, donde no quisieras, y te envían. Y creo que es también esa una muestra de confianza en Dios, ¿no? Confianza de que aunque no te guste el lugar, aunque no sea el indicado, no sea el mejor, el clima, Dios va a estar contigo ahí. Nos deja enseñanzas interesantes, esas de que Jonás no haya hecho caso, se ha ido a otra parte, al otro lado, digamos, donde tenía que ir, por lo que mencionaba hace rato también. Correcto. Geraldo, ¿nos puedes contar un poco de la historia? ¿Qué ocurrió en el barco? Ya, ocurre algo bien interesante, porque el término allá en hebreo es que él canceló sinceramente para ese viaje todo su sueldo. Lo que él tenía en sus manos, sino para escapar, yo voy a irme, voy a dar toda mi plata, pero no quiero ir a donde Dios me pide. y él baja, ¿no?, a la parte más profunda así del barco para estar allá, quizá intentando esconderse de Dios. Y ahí entra una cosa muy interesante, es esa gran tragedia de la humanidad, que es pensar que uno puede escapar, ¿no?, de la presencia de Dios. Y Salmo 139, el verso 8, dice, ¿para dónde? ¿Para dónde puedo ir de su faz? No puedo esconderme de ti. Y cuando el ser humano entra en el pecado, él intenta hacer eso, él intenta irse, así como Adán y Eva también, ¿no? Intentaron esconder, pero no puede pasar, no hay cómo. Y eso fue lo que Jonás intentó hacer. Utilizó toda su plata, utilizó todos sus bienes para huir de Dios, pero no es posible, ¿no? Nunca es posible escaparse de Dios. Y Gaby, ¿qué ocurrió en el barco después de que vino unas olas grandes y miedo y todo lo demás ahí? Entonces dijeron, alguien está fallando aquí, ¿qué ha pasado? Y Jonás reconoció, ¿no?, que él era el culpable. Él mismo dijo, bótenme al mar. Y las personas sintieron pena de él y dijeron, no te vamos a botar. Pero al ver que no cesaba el mar, entonces arrojaron a Jonás. Y ya conocemos la historia que el pez se lo tragó. Perfecto. Amigos, estamos hablando de Jonás. Lo lanzaron del barco. ¿Qué ocurrió con él? Un pez, dice. ¿Tú le crees? La respuesta a la vuelta. Estamos en Código Abierto, regresamos enseguida. Amigos, sean bienvenidos a este espacio pensado especialmente para cada uno de ustedes y las dudas y preguntas que van surgiendo a lo largo del estudio de cada lección de Código Abierto. Mi nombre es Marianela Imaña y es un gusto poder presentar y recibir cada una de tus preguntas. Recuerda que tú puedes escribirnos a la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto para mandar tus comentarios, sugerencias, si tienes una pregunta, una duda o simplemente quieres ver otro programa, otra lección de Código Abierto, no olvides visitar la página. Nos vamos a las preguntas de este día y de hecho estamos estudiando la lección número 4 que habla sobre la epopeya de Jonás. Y vamos a ver cuáles son las preguntas que tienen las personas y nos van enviando en este día. ¿Por qué Dios escoge a personas con debilidades para cumplir sus propósitos? ¿Por qué será que Dios no escoge a las personas que son fuertes o de repente carecen de muchas debilidades? ¿Por qué Dios hace esta elección? Vamos a conocer la respuesta más adelante con los invitados de esta tarde junto a Waldy, por supuesto, hablando sobre esta lección número 4. ¿Qué ocasionó la huida de Jonás ante el llamado de Dios? Conoceremos también un poco de la historia de Jonás y por qué él huyó cuando Dios lo llamó. Más adelante estaremos respondiendo también a esta pregunta. Y si tú tienes alguna duda o quieres volver a ver alguna lección de Código Abierto, recuerda visitar la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Recuerda mandar tus comentarios, que para nosotros es muy importante. Tenemos más preguntas. ¿Por qué Jesús toma la historia de Jonás y la aplica a sí mismo? Algo curioso que hace Jesús. ¿Por qué será que hizo esta comparación, esta aplicación más bien de la vida de Jonás hacia su propia vida? Vamos a conocer también la respuesta a esta pregunta interesante más adelante, Waldy, con los amigos de este día. ¿Qué elementos se necesitan para que la predicación del Evangelio sea efectiva? ¿Qué será que nosotros necesitamos para predicar de forma efectiva? Vamos a conocer también esta respuesta a esta duda. Y si es una de tus dudas, no te separes de Código Abierto porque ya en algunos minutos responderemos a todas estas dudas. Recuerda visitar la página. Te invitamos cordialmente a que tú puedas escribirnos también y visitar las otras lecciones de Código Abierto, donde en www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tengo una última pregunta para este día. ¿Por qué Jonás se enojó con Dios? ¿Qué sucedió? Vamos a conocer un poco más de la historia y de este momento especial en que Jonás se enojó con Dios. Recuerda escribirnos y seguir a Código Abierto a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Continuamos con el programa. Estamos en Código Abierto y estamos hablando de un personaje bastante singular, Jonás. Habíamos ido a la pausa justamente cuando ocurre algo en el barco. Geraldo. Es que estaba mirando acá, ¿no? En el capítulo 1, el verso 9, que Jonás intentando escaparse de hacer, ¿no?, ese evangelismo prácticamente al pueblo de Nínive, acabó haciendo a los marineros. Miren lo que pasa. Y él respondió diciendo: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren, ellos tenían una concepción de ese pueblo, no creían en Jehová, no eran otro pueblo, pero ellos tenían la concepción de que los dioses eran hechos en el mar, ellos surgían del mar. Y ahí viene Jonás y ahora habla: el Dios que yo creo hizo el mar. Entonces, en el fin de la historia, cuando ellos tienen que ahorrar a Jonás, ellos piden perdón incluso a Jehová. Dani. Quiere decir ahogar, ¿no? La palabra. Sí, sabes, también pensé que ibas a mencionar la testificación de Jonás, ¿no? No quería predicar y ya está predicando en el barco. En plena tormenta dice: temo a Jehová, y la gente se arrepiente. Antes del verso 17, el verso 14 creo, dice la gente: no te rogamos ahora, Señor Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ¿no? Lo que no quiso hacer, lo tenía en la sangre, ¿no? Era un evangelista. Predicó y la gente del barco dejó de adorar a sus dioses, dejó de hacer, de echar suertes, terminó convirtiéndose en Jehová, a Jehová. Correcto, y agarran, y él mismo, Jonás, pide, ¿no?, que lo lancen al mar. Exacto, como Gabriela también dijo, ¿no?, que él no conocía su capacidad, era un ser humano como cualquiera, que pensaba, se reducía, pero cuando tuvo en esa situación, él acabó haciendo exactamente lo que Dios quería. Ahora, ¿él quería salvar a los marineros o quería acabar con su vida? Él no quería cumplir la misión que Dios le había encomendado. Él quería acabar con su vida. Él sabía que era el problema, sabía de que Dios era poderoso, que lo estaba persiguiendo, entre comillas. Qué interesante, ¿no? Dios nos persigue, pero para que seamos herramientas útiles en sus manos. Y él dice: échenme porque es a mí, no es ustedes. Creo que no quería evangelizar, él quería acabar con esa culpa de conciencia por haber escapado de Dios, me parece, ¿no? Interesante, le hace todo un testimonio ahí y después lo lanzan, a pesar de que, de todo, ¿no? Y viene un pez, dice que Dios había preparado un pez. Una historia poco difícil de creer. ¿Qué ocurrió? Sí, el versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse Jonás, y estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba haciendo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Dice que él clamaba en oración y decía: cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su templo santo y él escuchó. Interesante. ¿Te imaginas, Geraldo, estar dentro de un pez? Yo no puedo imaginar ni en mis más grandes pesadillas eso. Porque realmente no es raro, pero también tenemos que nos fijar que ni 90% de nuestros océanos es conocido. Entonces no es difícil para el lado científico también pensar en un pez tan grande, pero el más importante aquí es pensar que Jonás pensó: ahora es el fin de mi vida. Yo realmente no puedo pensar en probación más grande, pero en realidad Dios lo que estaba haciendo, estaba salvando a él. ¿Y cuántas veces nosotros intentamos pensar: no, eso es más de lo que puedo soportar? Pero en realidad es la salvación de Jehová. Interesante, ¿no? Jonás quiere acabar con su vida y ahora que está muriendo, clama a Dios por su vida. Así es. Algo más del pez. Waldy, aquí dice el texto que leyó Gabriela: Dios preparó un pez, ¿no? La gente dice: bueno, ¿cómo va a vivir alguien en un pez? Otros dicen: sí, hemos sacado gente viva de un pez, pero desfigurada por los jugos gástricos, lo que fuere. La Biblia dice: Dios preparó un pez. Aquí está quizás la mano poderosa, sobrenatural de Dios, ¿no? ¿Qué pez podría evitar digerir a un ser humano 3 días? Quizás fueron menos, ¿no? Contando quizás parte de un día, parte del otro. Dios preparó todo eso para que Jonás quizás tome en cuenta el valor que tenía su vida, ¿no? Él quería, como tú dices, ¿no?, se quería matar, pero luego se da cuenta que nadie quiere morir, ni Jonás quería morir. Él que había dicho ya, pues al agua y muero, él no quería morir. Y nosotros como jóvenes nos aferramos a la vida y tampoco debiéramos jamás pensar en morir, en quitarnos la vida, en decir: ya basta, desaparezco de este, ¿no?, de este mundo. Y hasta quizás mencionar, hasta Jonás quiso quitarse la vida, es bíblico, ¿no? Claro que no, Dios tiene planes y Jonás se aferró a la vida porque nosotros gustamos de la vida. Correcto. Y Gaby, ¿qué les dirías a los jóvenes ahí que tienen capaz algún problema, una dificultad y que se les ha venido por la mente el tema del suicidio? Uy, yo creo que me ha pasado alguna vez que he pensado y he dicho, ¿qué objetivo tiene mi vida? Me gustaría que si yo no voy a ser capaz de hacer lo que me toca hacer, entonces prefiero no estar en este mundo. Pero en la misma situación tal vez que Jonás me encontré. Y en algún momento, tal vez estando viajando en alguna flota, empezaba a acelerar y yo decía, no, Señor, no permitas que yo me muera. Sucede muchas veces. Como jóvenes tenemos muchos problemas y tal vez buscamos la manera más sencilla de salir del problema, que es dejar de sentir, de existir, pero no es así porque tenemos un propósito de vida y Jesús está viéndonos siempre. Entonces aprovecha en esos momentos en los que nos sentimos así para llamarnos. Entonces lo que tenemos que hacer es estar atentos a escuchar la voz de Dios, porque Él nos va a decir algo, es seguro que nos va a decir algo. Entonces esperemos en ese momento, en los momentos que nos sintamos más solos, esperemos, porque Dios nos va a hablar. Perfecto. Y Geraldo, ¿por qué será que el ser humano, cuando está hundido en el fondo, sin solución aparente, recién es que se acuerda de Dios y clama y promete más de paso? Es una característica triste, ¿no?, del ser humano, infelizmente. Cuando nos fijamos acá en la historia de Jonás, por ejemplo, él, cuando entró en el barco, la primera cosa que buscó fue un lugar bien fundo para estar allá en lo oscuro, para dormir, y la tempestad venía destruyendo todo, pero él estaba tan deprimido que no me importa nada, quiero quedarme aquí. Y tanto que le despierto, ¿no?, para que venga y para que ore y todo, y después de no echarme. Porque parece que el ser humano, cuando tiene ese sentimiento de depresión, parece que ya todo le vale, no me importa más. Pero si tú clamas a Dios, y eso también vale para personas en nuestra familia que están con depresión, nosotros podemos clamar en lugar de ella para que Jehová traiga la salvación. Y realmente puedes percibir que después, ¿no?, cuando vamos a mirar la historia, Jonás valoró mucho su vida. Pero en ese momento no veía el adelante. Pero siempre tenemos que nos fijar, por peor que sea la situación, nunca es el punto final. Perfecto. Y sobre el punto también mencionar lo siguiente, ¿no? Creo que la historia de Jonás nos habla de las segundas oportunidades que la vida nos da, y en este caso Dios le da a Jonás, ¿no? El verso 1 de Jonás 3 menciona, Jehová se dirigió por segunda vez, ¿no?, a Jonás, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Realmente entonces podemos confiar en un Dios de una segunda o quizás tercera o quinta oportunidad. Siempre hay una oportunidad más que Dios nos quiere dar cuando nos equivocamos, cuando cometemos lo que cometió Jonás, ¿no? No querer cumplir la misión que hemos venido a hacer como hijos de Dios, proclamar el amor de Dios al mundo en tinieblas. Perfecto, yo quiero leerles lo que dice Jonás antes de que Dios hable con él, ¿no? La segunda oportunidad. Él estaba ahí en el vientre del pez y dice, capítulo 2, verso 9, «Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí», dice. La salvación es de Jehová. ¿Cuántos de nosotros y de los amigos que nos están viendo y escuchando, ¿no?, cuando estamos en problemas, dificultades, prometemos, hacemos promesas a Dios, ¿no? Si Dios me ayudas en esto, yo voy a hacer esto, el otro. Y tenemos la respuesta, ¿y qué pasa con nuestra promesa, Geraldo? Es interesante, ¿no?, esa clase de amor que Dios tiene con nosotros, con relación a las promesas. Porque si nosotros miramos el término de amor, que se dice muchas veces en el griego, ¿no?, del ser humano es eros, es un amor falho, un amor condicional. Pero cuando miro el amor de Dios es diferente el término, se utiliza ágape, que significa pacto, que significa a mí no me importa lo que tú hiciste, yo voy a seguir fiel a ti, ¿entiendes? Yo voy a seguir, no importa lo que tú hagas. Y aquí se percibe, ¿no? Jonás escapa, Jonás huye, pero Dios con un amor tremendo, yo le dije, hijo, dije que iba a salvarte antes mismo que caíste, entonces estoy yendo ahí a salvarte. Eso que es el más lindo de esa promesa. ¿Cómo podemos no salir de cualquier situación sabiendo que Dios nos ama a ese punto de traernos, de no importa de cuán lejos, pero tenemos que pedir, ¿no?, también. Perfecto. Y Gaby, ¿qué ocurrió ahora con la predicación ya en Nínive de Jonás? Bueno, fue, predicó a las personas y sí fue atendida las palabras, como también Dios ha usado a Jonás. Él no se sentía capaz, entonces, ¿cómo él se habrá podido expresar para que la gente, que eran personas tan pecaminosas, tan malvadas, hayan podido escuchar y creer? creer en las palabras que él decía, porque después dice que ellos se arrepintieron. Eso es lo que llama la atención, capaz, ¿no? Una ciudad grande, con muchos habitantes, con mucha idolatría y cosas ahí, y que de repente, cuando ya ven el final de su vida, se arrepienten. Geraldo. Dios siempre tuvo, ¿no?, el plan de salvar a todas las naciones, no solo Israel. Israel que siempre se fijó bastante en, no, somos nosotros, ustedes que vengan, pero Dios ya mostraba, ¿no?, su interés de que vayan también ustedes, pueblo de Israel, para salvar a las otras personas. Pero lo que creo que asustó bastante a Jonás era la cultura que tenía ese pueblo. Ese pueblo, la arqueología muestra que matar para ellos era diversión. ¿Entiende? Brutalidad, todo eso hacía parte de la cultura. Y él pensando, ¿cómo yo voy a llegar allá ahora y decir no matarás? ¿Entiende? ¿Qué me van a mirar? ¿Entiende? Si a propio pueblo están matando de esas formas y yo hablo, yo soy contra eso, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Entiende? Entonces, ese fue el más grande miedo que Jonás tuvo, ¿no? Pero la verdad es que ese cambio era inesperado, incluso para Jonás. Jonás sabía del poder de Dios, pero no imaginaba que llegaría tan a ese punto, ¿no?, del pueblo realmente ponerse y pensar, wow, ¿qué hicimos, ¿no? Correcto. Sí, analicemos un poco también el mensaje, ¿no? El mensaje demuestra un cierto tiempo para que la gente piense, reflexione y tome su decisión. Es decir, que el mensaje de Dios al mundo, a través de nosotros los seres humanos, no es un mensaje arbitrario, ahora o ya fuiste, ¿no? Pasa el hombre, no es que dice, ahora, no hay tiempo para más, ¿sí o no? Ahí el texto 4, verso 4, Jonás 3, dice, dentro de 40 días, Nínive será destruida. El pueblo tenía un tiempo de gracia, 40 días. ¿Cuánto es eso? Son 5 semanas y poco, casi 6 semanas. 6 semanas para reflexionar, para meditar, y luego vendría el juicio. Dios es un Dios de juicio, pero no va a enjuiciarnos ni va a ejecutar una sentencia sin que antes tú tengas la oportunidad de sopesar, ¿no?, tus prioridades, las cosas que te alegran la vida, y antes de que tú valores lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Luego vendrá el juicio, pero tú tienes tiempo. Perfecto, y creo que cada día es una oportunidad, ¿no?, para reflexionar con respecto a nuestra vida, lo que hacemos, los pros y los contras, ¿no? ¿Y cuál es la reacción del pueblo, del rey, Gaby? Todo el pueblo se arrepintió, ¿no? Y a ver, vamos a... Dice el versículo 6 del capítulo 5, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y despojó de su vestimenta, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Interesante, ¿no? Como empezando de la cabeza, el rey hace un edicto, él mismo se arrepiente y manda a toda la población. Interesante, vamos a hablar esto después de la pausa, estamos en Código Abierto, enseguida retornamos con más. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo lo que encontramos en Mateo 28, 18 al 20. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué tal, amigos de Nuevo Tiempo? Soy Damaris y es una alegría reencontrarnos en este espacio donde el único beneficiado eres tú. La misión de Dios es dar a conocer la oferta de salvación a todas las personas y con ello abrir el camino para que ellas puedan tener la redención. La guía de estudios de hoy titula Misioneros y en este sector te mostramos cómo profundizar más el estudio de la Biblia. Esta temporada estudiaremos la naturaleza misionera de Dios. Abraham, el primer misionero, la misionera inverosímil, los exiliados como misioneros, Esther y Mardoqueo, Jesús, el Señor de las misiones interculturales, Pedro, Felipe y Pablo, en sus diferentes facetas como misioneros. Estoy segura de que al estudiar con nosotros descubrirás la esencia de ser misionero. Te recuerdo que está disponible en tu Play Store o App Store los aplicativos de Radio Nuevo Tiempo. También la TV Nuevo Tiempo en tu celular, así podrás estar conectado donde te encuentres. Y si aún no descargaste la Biblia en tu celular, te invito a que lo hagas, es el manual para tu vida. Además, tenemos tres hermosas revistas, Familia Feliz, La Biblia Habla y Verdades para el Tiempo del Fin. No esperes más y solicítalas ahora, escribiendo a esperanza@nuevotiempo.org. Toma nota, esperanza@nuevotiempo.org. Recuerda, todo esto es pensando en ti. Ahora continuamos con Código Abierto. Tenemos ofertas muy especiales para ti y espero que las hayas tomado muy en cuenta. Estamos hablando de Dios y nos íbamos con una pregunta, Daniel. ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Qué tipo de arrepentimiento? Ya nos dijo algo Geraldo. La misericordia, ¿no es cierto? El arrepentimiento de este pueblo llegaron a los oídos de Dios. Y así como llegó a oídos de Dios la maldad, la crueldad, y Dios debía cometer un juicio, el sermón fue un sermón condicional, ¿no? Si te arrepientes, por eso el tiempo, ¿no? No es que fue como Sodoma y Gomorra, que en el momento cayó el fuego y Sodoma desapareció. Había tiempo de arrepentimiento, había tiempo de gracia. Entonces, era un sermón, una profecía condicional. El pueblo, en este caso Nínive, cumplió su parte de esa condición. Así que Dios miró con buenos ojos su arrepentimiento. Perfecto. Y entramos a la última parte de nuestro estudio, ¿no? Donde Jonás ahora ve la reacción de Dios y dice el capítulo 4, el versículo 1, se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué esta reacción, Geraldo? Mira, hasta hoy es complicado parar para percibir por qué, ¿no?, él se enojaría tanto con por qué la salvación vino. Parece que de una parte él estaría más feliz, parece, si hubiera descido el fuego, ¿no?, y matado a todos, parece lo que él pone. Pero con eso se percibe mucho de las características de Jonás con eso. Porque no fue el viento, no fue las dificultades, no fue nada que impidió a Jonás de llegar a Nínive y predicar. Era el propio Jonás el problema. Entonces, a veces, cuando termina aquí, ¿no?, incluso habla, ¿por qué yo haría eso si hay tanta gente, hay tantos animales? ¿Por qué? ¿Entiendes? Él está intentando también dar una lección. Fue un aprendizaje, creo, para todos, para Nínive y para Jonás, cómo funciona el verdadero carácter de Dios, cómo funciona ese amor. Perfecto. Y Gaby, ¿qué nos puedes decir con respecto a esta última parte? ¿Por qué se enojó? Él había predicado a las personas, ¿no? Les había dicho que la destrucción iba a llegar a su ciudad. Al ver que no sucedían, no sé qué habrá pasado por el corazón de Jonás, renegado contra Dios, porque primero sabemos que él no quería ir a predicar. Fue el segundo llamado que Jesús le hizo, él fue a predicar. Y dijo, ustedes van a morir por tanta maldad, no sé qué cosas les ha dicho. Y cuando vio que no resultó, supongo que él se enojó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres tan misericordioso, que esto no iba a pasar, no ibas a destruir esta ciudad, y a mí me utilizas para que vaya y les diga que van a perecer. Y ahora, ¿cómo me mirarán? No sé qué habrá dicho Jonás. Entonces, la Biblia menciona que él quería desaparecer, ¿no? Que él quería morir. Interesante. Y la última parte, ¿ocurre algo más? Sí, cuando termina todo, ¿no?, que nace la calabacera, se dice. Correcto. Cuando nace la calabacera, que hace bien a Jonás, él empieza a estar feliz, ¿no? Era un hombre de cambios dramáticos, de bipolar prácticamente. Muy sanguíneo. Eso. Y él tenía, ¿entiendes? Ahora estoy feliz. No, ahora quiero morirme. Y ahí cuando termina, parece, y es bien interesante ese fin acá, el verso 11, cuando él está enojado, ¿no?, con el fin de la calabacera y todo. El verso 11 dice, y Dios dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, y termina la historia. Se queda así, en abierto, parece un mensaje, ¿entiende? Parece un mensaje que quiere dar a alguien. Fíjense que el nombre Jonás significa paloma, y paloma en ese tiempo también era el símbolo nacional de Israel. Perfecto. Yo quiero cerrar tal vez ya nuestro estudio con una pregunta personal, ¿no? ¿Por qué deberíamos alegrarnos? de que Dios y no un ser humano nos va a juzgar finalmente. ¿No, Gaby? ¿Qué opinas? Porque el ser humano se deja llevar por sus emociones y por sus sentimientos. Y los sentimientos y las emociones traicionan. Un día quieres a una persona tanto, te hace daño y al otro día ya lo odias. Entonces, si nosotros fuéramos juzgados, incluso por nosotros mismos, perderíamos. Pero Dios juzga de manera diferente. Él juzga con un amor que solo Dios tiene. Perfecto. Y Dani, es fácil emitir un juicio, ¿no? Claro, y tenemos nosotros altibajos. Estamos quizás afectados por las emociones. No convendría que nosotros juzguemos a otros hombres. Por eso, porque podemos errar por el estado de ánimo en el que estemos. Qué bueno que Dios es el que juzga. Buenísimo. ¿Y Geraldo? Es una sensación única saber que el mismo Dios de 750 antes de Cristo es el mismo hoy. No cambió nada, su sentimiento, su consideración, su pacto con su pueblo. Entonces podemos confiar en ese Dios que no cambia jamás. Muy bien. Hemos visto a Jonás, una persona muy interesante, ¿no? Sui generis, digno de admiración, pero también de estudio, ¿no? Gaby, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que hemos estudiado? ¿Qué puedes aplicar para tu vida? Que Dios me va a llamar también, aunque me sienta débil, aunque piense que soy una persona que no va a ser capaz de ir a predicar, que no siempre es pararte en un púlpito y hablar, Dios me va a usar para llegar a otras personas. Dani, a pesar de nuestras debilidades, Dios quiere utilizarnos, ¿no es cierto? Así es, debemos confiar en el Señor. Si nos llama para una tarea, predicar, invitar a una comida a alguien, quizás pagar el pasaje a una persona que no tiene, es porque tenemos la capacidad de hacerlo, y al hacerlo vamos a enriquecernos nosotros. Y creo que la manera de vivir feliz, alegre en esta vida es compartiendo, siendo bondadoso, amoroso, compartiendo los frutos del Espíritu Santo de los que habla la Biblia. Muy bien. Y Geraldo, ¿qué te llama la atención de esta lección? ¿Cómo podemos aplicarla? Lo que más me gustó realmente fue eso, que es una lección para los jóvenes, todo que intentamos huir de Dios. Pensamos, no, en mi juventud voy a escapar, voy a hacer eso, lo que yo quiero, y después cuando sea adulto vuelvo. No, no funciona así. Dios siempre está mirando nuestras actitudes, Dios siempre tiene un llamado para nosotros, pero si vamos a aceptar ese llamado, depende de nuestra elección, ¿no? Jonas todavía fue llevado a las puertas de Nínive, pero podría todavía elegir, no quiero predicar. Allá todavía Dios le dio esa oportunidad. Entonces nosotros tenemos la oportunidad hoy de elegir hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Y bueno, Pastor Dani, ahora es el momento que hagas un resumen de todo lo que hemos estudiado para nosotros, para los jóvenes, y un llamado especial para ellos también. La historia de Jonás nos puede quizás presentar una realidad. Si nosotros queremos huir, Dios nos va a presentar algunas pruebas, quizás dolorosas, por las que no tienes que pasar. Acepta el llamado del Señor. Y el segundo público, pues el pueblo. Un pueblo que poco conocía a Dios, pero cuando lo conoció, se dio cuenta que Dios era un Dios misericordioso y amoroso. Quizás tú eres parte de ese otro pueblo. Conoces poco de Dios, conoces poco de la Biblia. Quizás has obviado, ¿no?, la presencia de Dios en tu vida. Ha faltado oración, pero ahora es la oportunidad. Dios, a través de este mensaje, de este programa, te ha hablado de que también hay esperanza para ti, como la hay para mí. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a ser como la gente de Nínive, que tuvo la oportunidad de aceptar esa reprensión dura de que serían destruidos y arrepentirse? ¿O quizás vas a tomar la actitud de Jonás, de enojo, de que la gente no necesita de Dios y por eso no predico y por eso tampoco acepto? Que Dios te bendiga en elegir sabiamente la salvación, porque la salvación viene de Jehová. Gracias, Dani. Amigos, ahora viene una parte muy especial en nuestro programa, la música. Y es el momento de compartirla contigo. Te invito a que vayamos juntos a esta parte especial. Necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas una orquesta para darme tu canción. ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Oh, me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Después de esa parte tan especial, el pastor te envió una invitación, pero Dios está haciéndote una invitación especial. ¿Decidiste? Y si no es el momento de hacerlo ahora, vamos a orar y toma tu decisión. Gaby, por favor, dirígenos en una oración. Oremos. Señor Dios, que mores en las alturas de los cielos, gracias porque nos permites llegar a otras personas. Permites que también, de cierta forma, llevemos el mensaje. Donde quiera que estemos, Señor, permite que todas las personas que queremos entregarnos a ti, lo hagamos de corazón y podamos ser también un instrumento tuyo para llegar a otras personas sin importar nuestro carácter. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, hemos estudiado acerca de la epopeya de Jonás, la lección número 4. ¿Quieres saber de qué se trata la siguiente? Pues el título, Los exiliados como misioneros. Te invitamos a que seas parte de Código Abierto. Geraldo, un placer tenerte en este programa. Gracias, Waldi. Gracias también, Gabriela. Fue un placer estar con usted aquí también, pastor. Y que Dios siga nos bendiciendo, ¿no?, para crecermos en ese conocimiento de Jesús. Muy bien. Gaby, de la misma manera, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por compartir el escenario juntos. Perfecto. Dani, como siempre, un privilegio. Sí, el más beneficiado soy yo y quienes estamos acá. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Perfecto, amigos. Hemos llegado de esta manera al final del programa del día de hoy. Para nosotros ha sido un privilegio tenerte como invitado especial. Un abrazo desde aquí. Tu programa, Código Abierto. Soy Waldemir Ríos y ha sido un placer tenerte como invitado especial. Nos encontramos en el próximo programa. Chao.